noviembre en el marco de la celebración de los 190 años de la Universidad del Cauca, ni la lluvia ha impedido que se lleven a cabo los esparcimientos musicales y otras actividades programadas. Las personas al son de la lluvia bailan y cantan. Pues por lo menos es algo distraído. Sí, sí me gustó. Sí, estoy disfrutando porque de alguna manera permite pasar el frío y divertirse en medio de la lluvia. Que si me gusta la música a pesar de la lluvia. Sí, claro, porque es una forma de amenizar los espacios y más desde la cultura indígena, que pues a través de su música lo que logra es esas confluencias como lo que se está dando ahorita aquí en el parque.